Star Trek, la nueva generación. Temporada 6, capítulo 12. Título, Una nave en una botella. Emitido el 25 de enero de 1993. El concepto completo de Matrix, antes que Matrix existiera o mejor dicho, imaginada, por los ladrones de ideas ajenas. Star Trek, siempre estará por delante, mostrando lo que vendrá, como tantas veces, antes. ¿Cómo lo hizo, señor? Pudimos reprogramar el holodeck dentro del holodeck y usamos el mismo ardid que él usó con nosotros. Cuando trataba de comunicarse al puente, de hecho hablaba con una simulación. Nunca supo que no salió del holodeck. De hecho, el programa continúa corriendo ahora mismo dentro de ese cubo. ¿Un holodeck miniatura? En cierto modo. Sin embargo, no físicamente. El programa es continuo, pero solo en los circuitos de la computadora. Por lo que Moriarty y la Condesa saben, van camino hacia Meles 2. Este módulo amplificador contiene suficiente memoria para darles experiencias para toda la vida. Vivirán sus vidas y no notarán la diferencia. De alguna manera le dio a Moriarty lo que quería. En un sentido, pero quién sabe. Nuestra realidad podría ser algo así. Todo esto podría ser solo una elaborada simulación corriendo en algún pequeño aparato puesto sobre la mesa de alguien. Bueno, tenemos una nueva estrella que estudiar. Señor Barclay, téngalo a salvo. Sí, señor. Computadora, fin del programa. Nuestra realidad podría ser algo así. Todo esto podría ser solo una elaborada simulación corriendo en algún pequeño aparato puesto sobre la mesa de alguien.